Ayer a la mañana, eso de las 8 de la mañana, llegaron un operativo de un montón de policías, como más de 20 policías, a todos los hermanos de acá de la comunidad. Nosotros estamos atrás de la escuela en la villa, en una visita a la Cava. Bueno, y sí, supuestamente dijeron que era un allanamiento, pero entraron todas las casas, rompieron los portones, las puertas, rompieron muebles, todo eso, a todas las casas. Yo, bueno, yo te cuento lo que en mi casa. Yo cuando me levanto, o sea, escuché ruido que estaban forcejeando el portón, me levanto y me apuntan. Cuando yo abro la puerta, ya los policías estaban encima mío, me apuntaron un arma en la cabeza a mí. Los chicos estaban durmiendo, tengo un nene de 3 años y una nena de 9 años que también la apuntaron a ellos, a mis hijos, tengo uno de 14 y uno de 18. Nos sacaron afuera y eran como las 8:30 de la mañana, nos mantenían ahí en el patio de mi casa. Con ese frío que hacía, no nos dejaron tomar abrigo, nada, ni para mi bebé, nada. O sea, estuvimos 4 horas ahí en el patio sin comunicarnos con nadie porque no nos dejaban entrar a nuestros domicilios, ni siquiera buscar abrigo, nada. ¿Esto sucedió en tu casa y en alguna casa más o solamente tu casa? Sí, no. En todas las casitas que hay acá en la villa, en el pasillo, digamos. Nosotros acá en el pasillo somos gente que nada que ve lo que ellos buscaban, porque yo, por ejemplo, yo vivo sola con mis hijos. Mis hijos estudian, no son chicos que andan así en la calle. Creo que se habrán equivocado, no sé cómo. Pero a mí lo que me duele es que ellos violentaron y como que nos atropellaron a nosotros. En ese sentido, yo, mi vecina acá al lado, a ella la golpearon, hicieron mal el brazo, al muchacho lo tenían esposado, no sé con qué necesidad, sino con gente que trabaja. Y bueno, y quedamos todos choqueados en el aire, como que, no sé, una injusticia para nosotros, porque nosotros somos gente que trabajamos, las hermanas acá viven ellos venden canasta, artesanía, van al centro. Y las tenían todo en el piso, o sea, como que éramos, no sé. Y vos le preguntabas a ellos no te decían nada, no te informaban nada, ellos nos tenían todo así. Claro, sí, gente, bueno, laburantes, estudiantes, sí. que salen todo el día a ganarse el mango. Sí. Vos decías que no les informaban. No. Se trataba en teoría de un allanamiento, no les decían qué era lo que estaban buscando. Claro, no nos dijeron qué era lo que ellos buscaban, y también llevaron algunos electrodomésticos de los hermanos acá, a la señora, a mi vecina al frente, que tiene todo chiquitito, o sea, hijos chiquitos, ¿viste? Tienen como cinco por ahí, donde ella cobró del IFE durante ayer. Cobró ella un subsidio y esa plata le sacaron a ella. ¿Le llevaron la plata? Ellos le llevaron la plata y ella quedó en la nada, porque, como viste, cómo está el tema ahora, todo con este tema de la cuarentena, y están todos ahorrando, todo. Y ellos vinieron, hicieron desastre al otro muchacho de adelante, le rompieron las cosas. Y esas son cosas que a uno le cuesta, viste, encima que en estos momentos uno tiene que cuidar lo poco que tiene, y vinieron ellos y destrozaron todo, y se llevaron todo lo que tenían. Es muy grave lo que estás contando, que cobraron el ingreso familiar de emergencia en medio de esta cuarentena, la policía en medio de un allanamiento se llevó ese dinero. Sí. La señora dijo que ella entró y estaba todo desparramado y que no encontraba la platita que ella tenía. De lo que había cobrado. ¿Cuánto tiempo duró esta situación que les tocó vivir allá? De las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde. ¿Siempre con presencia policial? Sí. Estaban, sí. Mabel, luego de que pasó esta situación, ¿pudieron ustedes hacer algún tipo de denuncia? ¿Se contactaron con algún tipo de organismo para contar que esto que había pasado? Sí, nosotros después que ellos se fueron nos reunimos todos ahí, afuera del pasillo, todos los vecinos, nos contamos todo lo que pasó, lo que le hicieron a cada uno, lo que rompieron, todo lo que ellos dejaron, digamos. Pero llamamos al canal, llamamos a muchos medios, pero no, nadie nos contestaba. Y entonces ahí hicimos, compartimos con todos los vecinos, algunos pudieron sacar fotos, video, creo que una chica escondida estuvo sacando el video, porque ni siquiera eso te dejaban ellos, ni siquiera para comunicarte con nadie. Sí, Sí, nosotros. a otro muchacho le llevaron los celulares que él tenía, sin embargo él tiene los papeles del celular que él tenía, se los llevaron igual, y electrodoméstico. Esto que les tocó vivir ayer, ¿es algo habitual en el barrio o es la primera vez que les pasa? Mira, es algo habitual porque, o sea, a mí me dio impotencia porque nosotros en la comunidad sufrimos de muchas maneras. El otro día hay una abuelita el otro día que se enfermó y estaba re mal. Nosotros los vecinos llamamos a la ambulancia, le pedimos a los policías, nunca vino nadie a verle a ella. Y yo, ayer porque supuestamente robaron a un empresario. Y se vino 20 policías a rompernos la casa y a llevarnos lo poco que tenemos. Entonces, si, yo me pregunto si la ley es para igual para todos. Entonces, ¿por qué nos hacen esto? A veces nos matan a los pibes, a veces matan a los pibes de la comunidad, nosotros tenemos que hacer marcha porque la justicia, o sea, actúe, que haga justicia por nosotros. Sin embargo, ayer algo injusto porque vinieron, atropellaron y llevaron todo lo poco que tenemos, sabiendo la situación que estamos cada uno. O sea, yo no niego que venga con un papel y me diga, señora, vamos a hacer un allanamiento. Bueno, sí, pase, policía, pase. Si yo no tengo nada que esconder, que vengan pacíficamente, no que vengan a atropellar. Y que me apunten a mí con un arma en que los chicos vean, porque eso, ¿quién les saca a los chicos ahora? Ellos quedan todos traumados con eso. Tal Y cual. a eso también, sí. Tal cual. Entonces, eso es lo que a mí me indigna, porque, o sea, ellos están para lo que. Ahí hay discriminación también con lo de la comunidad, porque le robaron a alguien, a esa persona que es empresaria, todo, y. Levantan todo, todo, atropellan todo, y cuando a nosotros nos roban y cuando nos matan a los chicos, nadie está. A eso voy yo. Sin Por duda. eso me dio tanta impotencia hacer todo lo que ellos hicieron. Y Mabel. bueno, poder decir nada, ¿viste? Porque. Y ahora decías que luego de lo que sucedió se reunieron con los vecinos, charlaron qué era lo que había pasado en cada casa. ¿Qué Sí. te contaban los vecinos? No, o sea, todos contaban que le rompieron la puerta, entraron, a la señora esta que te estoy diciendo que le sacaron la plata esa, también le apuntaron a ella con un arma, los chicos que tienen la edad de 8 años, 5, hay una bebé de 2 añitos, a todos, lo tenían en medio del patio, y ni siquiera para darle un abrigo, nada. Eso. Y de distinta manera entraron. No solamente yo, sino que acá los vecinos también. Todo, todo. Tiene su distinta. O sea, pero todo con atropello y con violencia también. Porque es una violencia. Mabel, esperemos que esta situación no se vuelva a repetir y que Sí. llegue a las autoridades correspondientes para que se tomen Sí, las ojalá. medidas que se tienen que tomar. Mira, hasta ahora nadie vino, nadie vino, nadie se hizo cargo, o sea, nadie hizo nada, como siempre, ¿viste? Nosotros como que estamos ahí, como que miran para otro lado las autoridades, ¿viste? Pues nos siguen discriminando tanto en los medios también, porque Canal 5, Canal 3, ayer llamamos y no, o sea, ellos nunca vienen, los del canal, cuando pasa algo en la comunidad, como que ellos hacen oídos sordos, ¿viste? Y eso también a veces o sea, digamos que en los canales también hacen discriminación a veces.